Muy buenos días, Berriozar, Berriozar. Aquí estás escuchando Berriozar y Retia en la 100.8. También nos puedes escuchar, ya sabes, en eguzquiplaza.net. Como ya sabes, hombre, os queríamos decir que ya vale de tanto correo que nos estáis mandando, por favor, uno a uno, ya sabéis ese correo que tenemos pues para que nos contéis vuestras paranoias, vuestras historias, un poco para que bueno, o si, mira, también lo que veníamos diciendo, ¿no? Si queréis que gastemos una broma, algún familiar, algún amigo, algún enemigo, pues también mandarnos un correo a radiomovimientobola@yahoo.es y nosotros estaremos encantados de llevarlo a cabo. Bienvenidos este lunes a este nuevo programa que ya es... Sí, David, te pongo musiqueta. David viene hoy con ganas de musiqueta. Pues bienvenidos, como decimos, a este 14 de mayo, no te quites el sayo. Es un programa muy especial porque es el programa número 9 ya, David. Ahí, ahí. 9, programa número 9. 9 ya. 9, ¿no? Que es un número... 9. Un número que... Dices, pues no es 10, ¿no? Eso es. Claro, claro. El último de las unidades, se podría decir, ¿no? Eso es. Mira qué bien traído. Muy bien, pues nada, ya dicho esto, yo creo que nos tenemos que meter en harina el programa de hoy, programa 9, como decimos. Pero antes de meternos en harina, me gustaría contaros una historieta. Y es que, bueno, sí, lo tengo que decir, David. Sí. Lo tengo que decir. Dilo. Porque si no, no sería yo. Sería pues otra persona o incluso no, ¿no? Me acabo de sentir... Te ha pasado algo, ¿no? Me ha pasado algo. Veo que te ha pasado algo porque has entrado un poco raro en ti, ¿no? Sí, estoy blanco. Es que, mira, David, me acabo de sentir como Enrique Iglesias. Ahí va, dice. Qué cosas, ¿eh? ¿Un pésimo cantante? No. Acabo de sentir una experiencia religiosa, David. Mira, me explico. Hace un momento, pues estaba en el baño, tú no me has visto, pero estaba en el baño haciendo muñequitos sin brazos y sin piernas. Y en esto que se me ha aparecido... Dios. Ah. Se me ha aparecido Dios en persona. Bueno, en persona, en forma de ente celestial. Que yo en un principio creía que eras tú, pues tocando, ¿no?, la puerta y diciendo, abre, que yo también me quiero afeitar. Pero qué va, enseguida he sabido que era Dios. Y lo he sabido porque al escucharlo he notado un no sé qué divino, que ha inundado de alegría mi alma y ya de paso mi bazo páncreas. Y oye, os puedo decir... A ti, David, y a todos los radio oyentes que nos están escuchando, que ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido jamás en ningún baño. De verdad, la más maravillosa. Bueno, la más maravillosa no, la segunda más maravillosa. La primera fue una noche que logré pillar en el Marengo y bueno, ¿para qué os cuento? Y la verdad es que me he sentido realizado. Me he sentido muy realizado al escucharlo, sí, muy realizado. Más realizado que aquella vez que conseguí lamerme el codo. Hombre, a ver, que en un primer momento me ha dado un poco de miedo, ¿eh? Bueno... A ver, yo soy de los Asuna, pero voy a ser realista por un momento. Me he acojonado. Pero es que, claro, menuda aparición se ha cascado el Todopoderoso, el Semincordioso. ¿Vale? Justo cuando se apaga la luz del baño, esta automática que tenemos aquí en la emisora, pues aparece una luz como muy cegadora, ¿sabes? Como súper celestial, o sea, así de como 40 kilopondios, acompañado de un sonido, acompañada de un sonido súper atronador, tal que... Y la luz que se acercaba, ¿no? Y el sonido... ¡Ostras! Que vosotros y vosotras, porque igual estáis acostumbrados, pero yo ya creía que me pillaba el tren, de verdad. Claro, que alguno está diciendo, que igual no lo está diciendo en voz alta, o lo está pensando, ¿no? Oye, que este hombre ha visto a Dios, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pues mira, os lo voy a decir cómo he visto yo a Dios. Bueno, físicamente no os lo puedo decir porque se ve que Dios es un poco como el café, ¿eh? Eso sí, es cortado, es un poco cortado, es muy tímido, ¿vale? Entonces ha sido llegar y esconderse detrás del secamanos. Pero en cuestión de lo que viene siendo la forma de hablar y así, yo diría que es un hombre campechano, humilde, trabajador, bondadoso... Coño, como nuestro querido rey Charlie, el del Bourbon, pero a lo grande, a lo cosmos... Pero Cosmos iba diciendo, la conversación que hemos mantenido... ¿Has visto qué forma de hilar, David? Qué bien traído. Qué bien traído. Aunque ha sido breve la conversación, tengo que decir que también ha sido corta. De todas formas, nos ha dado tiempo a hablar de muchos temas interesantes, ¿eh?, para la humanidad, pues eso, como el futuro de la propia humanidad, o las guerras, el hambre, algo pequeñito en Eurovisión. Y la verdad que puedo decir que Dios me ha abierto los ojos. Sí, los de la cara, claro, por supuesto. Sí, me ha hecho ver que vaya como vaya el mundo, que fijaos cómo va, ¿no? Pues cada uno y cada una, en su forro interno, debería intentar ser cada día mejor persona, ¿vale? Entonces yo, pues después de mucho reflexionar, que me he hecho 35 flexiones, no os digo más ni menos, pues he dicho, pues venga, pues yo también quiero ser mejor persona. Sí, y para empezar voy a empezar por ser persona, ¿eh? A partir de mañana voy a empezar por ser persona, porque hasta hoy he sido un poco como persona física y humana, he dejado bastante que desear, ¿eh? Sí, porque pues a lo mejor iba entre semana todo el día sobrio, o incluso pues me pinchaba porros por la nariz, o hacía el amor con calcetines, o sea, increíble, increíble, increíble. Pero como digo, todo eso se ha acabado, ¿vale? Lo he pensado y he dicho, venga, a partir de mañana voy a ser mejor persona y voy a empezar por ser también mejor cristiano, incluso mejor Messi voy a ser, ¿eh? Sí, voy a empezar por los pescados capitales, sí. Los pescados capitales los voy a echar de mi vida, como el pescado capital este que dice el de la envidia, no, la envidia. A partir de mañana no voy a sentir ni envidia sana, ni envidia enferma, ni ninguna envidia. Luego, también la gula la voy a desterrar de mi vida, fuera la gula, como mucho, palitos de cangrejo cortado en tiras, como mucho. Pues no comas mucho que engordarás, ¿no? No, y respecto a la soberbia y la ira, pues... Bueno, de la soberbia y la ira mejor ni hablamos, porque vosotros no lo podríais entender tan bien como yo y me pondríais de una mala hostia del copón. Pero en cuestión de lujuria sí que podemos hablar, fijaos. Y os puedo decir que va a cambiar mucho mi vida. Sí. Yo creo que voy a cambiar de sexo y todo. Sí. Cambiaré, pues lo típico, ¿no? De no practicarlo nada a practicarlo un poquito, aunque sea. Y ni que decir tiene, ¿eh?, que solo lo intentaré con mujeres que estén casadas por la iglesia y sin condón, ¿eh? Por supuesto, que aquí uno no es un depravado. Luego está el tema de la avaricia. La avaricia solo la voy a sentir de ahora en adelante por la tele, cuando vea La avaricia en el País de las Maravillas. Perdón, esperad, que apunte. A ver, quitar, entre otros, el chiste de la avaricia. Pues no lo entiendo. No lo entiendo porque se lo dije a mi primo gemelo y le gustó mogollón este chiste. Pero bueno. Luego, por último, estaría el último pecado capital, el de la pereza. Pero sobre la pereza, mejor hablamos otro día, ¿vale? En otro programa. Que no es que tenga pereza ahora, ¿eh? Es que hoy estoy un poco cansado, ¿vale? He estado esta mañana en el gimnasio y, ostras, he estado cansado. ¿De hacer pesas? No, de meter tripa y sacar pecho. Y bueno, que la cosa no va a quedar ahí, ¿eh? Que igual alguno estará pensando, sí, con esto de los pecados capitales tampoco vas a cambiar mucho, vas a ser mejor persona. No, pues mira, la cosa no va a quedar ahí. Ni ahí, ni ahí, ni ahí. Porque, mira, os juro, aquí delante de vosotros, por la María Virgen y el niño José, que a partir de mañana voy a llevar a cabo, voy a llevar a rajatabla, 6 de los 8 mandamientos. ¿Cómo os habéis quedado, queridos radio oyentes? Sí, así raja. Que... ¿De? Has dicho raja. ¿He dicho raja? Uy, perdona, David, es que me he echado un sol y sombra ahora en el bar y se me suelta la lengua y... Uy, perdón, perdón, he dicho raja. No se puede decir ahora estas horas, que puede haber niños oyéndonos. Que digo, que pero gracias, por la puntualización, David. Pero eso, que los mandamientos lo voy a llevar a cabo. Está bien, ¿no? Sí. No he dicho rabo, a cabo. ¿Vale? Como el mandamiento este divino que dice el de... El de robar. A partir de mañana no voy a robar a nadie. A partir de mañana. Bueno, a partir de hoy, fijaos. De hecho, toma, David, las llaves del coche... ¿De tu coche? Ya no quiero que nada que no sea mío y que no lo haya ganado con la sangre de mi frente. Nada, no me dé las gracias, David, que tú te mereces eso y mucho menos. Luego está el tema del otro mandamiento, el de matar. ¿Sabéis, no? El de matar. Yo a partir de mañana no voy a matar a nadie más. A nadie, aunque se lo merezca. O sea, que el paquirrín se ha salvado de chiripa. Sí, o sea, el paquirrín, ¿sabéis quién es, no? El del programa este de El tú sí que hueles. Ostras, ese hombre me da mucho... Hombre, por decir algo, claro, me da mucho asco. Y ya no porque sea tonto, que ser tan tonto tendría que desgravar en Hacienda. Es que, ¿os habéis fijado lo feo que es? O sea, que yo sé que no soy ningún primor, ¿vale? Yo soy feo, yo tengo una cara que parecen los pies de otro, ya lo sé. Pero es que ese chaval, ¿sabéis, no? El paquirrín, ¿sabéis? Es que es como achatado por los polos. Y luego tiene los ojos junticos, ahí pegadicos a la nariz, que le caben dos ojos a cada lado de los otros ojos. O sea, que es muy feo. Ese chaval, cuando nació, la comadrona del hospital le fue a su padre y le dijo: "Lo siento, señor Paquirri, hemos hecho todo lo posible, pero al final ha nacido". ¿Sabéis? Ese chaval es muy feo, muy feo. Eso a su padre, a su madre, nada más nacer, le fue el municipal a poner una multa por arrojar escombros a la calle. O sea, sí, David, tú te ríes, pero que es verdad. O sea, en el colegio todo el mundo, que lo he mirado en Wikipedia, que yo aquí no me invento nada, en el colegio todo el mundo le llamaba caraculo. Claro, que eso a él se la renflinflaba. Luego, es que es muy, muy feo, pues como digo, pues es muy feo, pues tiene una cara que parece que se la encontró barriendo. Yo, de verdad, yo lo veo por la tele y digo, ojo, pues este chaval por el acento es sevillano, por la cara de Narnia. ¿Sabéis? Sí, es la típica persona que va a acampar pues una noche al monte y los lobos hacen fuego para que él no se acerque. O sea, en ese sentido, yo creo que ha quedado bastante claro de que ese hombre es muy feo. Pero bueno, vamos a pasar a otra cosa que bastante tiene este chaval con lo que tiene. Más cosas. Los actos impuros. A partir de mañana voy a dejar los actos impuros a un lado, como ya sabéis. Desear a la mujer del vecino de arriba, mentir los martes y 13 o aparcar en zona de minusválidos sin serlo. ¿Y en línea amarilla? Dirá alguno. Pues tampoco, ¿vale? Por supuesto, amaré a Dios sobre todas las cosas, menos sobre Moqueta, que me da un poco de alergia por aquí por las rodillas, ¿vale? Y por supuesto, honraré a mi padre y a la madre de mi amigo José, que me está volviendo loco, la verdad. El tema de rezar todos los días, ostras, ahí ya discrepo, ¿eh? Yo no sé, tú, David, ¿cómo lo llevas? Yo discrepo también. Tú discrepas. Yo no sé cómo lo llevas, yo creo que lo llevas morcillón y a la derecha. Y el tema de rezar, yo creo, David, tú tampoco rezas mucho, ¿no? No. Pues yo hombre, yo si puede ser, esto del tema de rezar, lo de hablar solo, si puede ser, ¿eh? Preferiría reservármelo para la madrugada de los sábados. Ahí, ¿no? Por ejemplo, tirado en una barra de bar. Sí, puede ser. Eso sí, lo de santificar las fiestas. No tengo ni puta idea cómo se hace, pero ante la duda, no me voy a perder ni una. Con o sí, mi mochila, fiesta. Y para demostrar a Dios que voy en serio, queridos radio oyentes y oyentas, ya le he dicho muy seriamente que a partir de este domingo, hombre, a partir de este domingo no, porque es fiesta, pero a partir del domingo que viene, voy a ir a misa. A mis asuntos. No, voy a ir a misa, aunque eso sí, tendré que ponerme un poco las pilas, porque hay cosas que después de 31 años sigo sin entender cuando voy a una iglesia. Por ejemplo, a ver si vosotros me podéis ayudar. Para empezar, entras en una iglesia, y lo primero, bueno, entras. Primero, lo que no entiendo es la puerta. ¿Por qué la hacen tan grande? ¿Para que entremos unos encima de otros? ¿Para que entremos dando saltos mortales? No lo sé. Eso es lo primero que no entiendo. Pero luego, entras, si puedes, porque pesan, ya sabéis lo que pesan la puerta de las iglesias, claro, son tan grandes. Entras y chirría. Eso es otra cosa que no entiendo, ¿por qué chirrían siempre la puerta de las iglesias? No sé si ha llegado el 3-1 al Vaticano, no entiendo. Total, que si consigues entrar, ¡pum! Pega portazo a la puerta. Siempre pegan portazo. No lo sé, para adelante van chirriando y dura y para atrás lo rápido que van. Con lo cual, claro, pegan el portazo y todos los que están en el banco te miran y tú tienes que disimular. No, es que a mí me han llamado y tal, el otro día tal, no sé qué. Y a lo que voy, la primera imagen cuando entras en una iglesia es a un hombre pegado en la pared. ¡Ostras! Que yo la primera vez que entré, cuando hice la comunión, acongojado por no decir otra cosa. O sea, deduje, que no era Spiderman, más que todo porque medía 4 metros y pico, iba en gallumbos y estaba sangrando por todos los lados. ¡Ostras! Que esa imagen acojona. Esa imagen es como la de un portero de discoteca. Así, de primeras, no invita a entrar esa imagen. Que yo no digo que lo sustituyan por un oso amoroso, ¿vale? Pero, hombre, por favor, que lo pongan a ras de suelo, o que lo hagan a tamaño natural, o le limpien la sangre con un poco de micromina. Con micromina no, porque sería más todavía peor, pero que le quiten la sangre o algo, ¿no? Luego, otra cosa que me quita el sueño, y no es la cafeína ni el DJ de mi vecino, es una duda. ¿Vosotros o vosotras, ¿sabéis por qué se llama cepillo si con lo que te piden dinero es con un cestillo? ¿Será acaso una adivinanza del más allá? ¿Un jeroglífico etéreo? ¿Acaso? No lo sé, no lo sé. ¿Y el dinero que reúnen, en qué se gasta? ¿En cera para el suelo? ¿En comprar velitas? ¿O hay algo más? No lo sé. Luego yo creo que hay demasiados bancos. No solo fuera de las iglesias, dentro de las iglesias también hay demasiados bancos. No sé por qué, si a la iglesia ya casi no va ni Cristo. ¿Eso por qué? Porque los curas, en vez de hostias, no reparten bocatas de jamón. Ya veríais la de gente que iba a ir a misa repartiendo bocatas de jamón. ¿Os imagináis? Aquí tienes, hijo, Navidul entre cuerpo y cuerpo de Cristo. ¿Me lo envuelves para llevar? No te pases. Además, que cuando vas, tampoco los utilizas tanto los bancos, porque te pasas la mitad de la misa de pie y la otra mitad con el síndrome Levinsky, de rodillas. De pie, síndrome Levinsky. De pie, síndrome Levinsky. No, no. Yo lo que haría sería, a ver qué os parece, de la mitad de la iglesia para atrás, quitar todos los bancos. Directamente quitarlos, que se los lleve el diablo si quiere. Y en su lugar, pues pondría, pues no lo sé, un parque infantil insonorizado, por ejemplo. Porque hay que ver el coñazo que dan algunos niños en las bodas, ¿eh? Y luego, si sobra sitio, pues pondría en su pues una barra de bar, ¿vale? Una barra de bar pequeña, ¿eh? Que nadie se lleve las manos a la cabeza, ¿eh? Más que nada, pues, por tener un poco de compasión cristiana para quien no pueda esperar a echarse el vermú, ¿eh? También creo que tanta misa para un solo cura es demasiado. Hombre, que es verdad, hombre, que los pobres curas se meten unas pechadas de currar que pa' ellos quedan. Estoy intentando ser irónico. ¿Se me nota la heroína? Bueno, la heroína espero que no. No, la ironía. No, es verdad, es verdad. Los curas curran mucho. Y ya no solo porque tengan que estudiar la carrera esta que estudian, la de Teo va a la escuela. No es solo eso. Es que luego, el día que todos tenemos fiesta, ellos a currar. O sea, 2 horas, vale, pero a currar. Yo creo que es demasiado. Yo creo que es demasiado. Y luego los salmones, estos que hacen, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que se les queda la garganta seca. Di que tienen vino para mojarla un poco, tal. Pero yo creo que los salmones, fijaos, tendríamos que tener también un poco de compasión con los curas. Y los salmones lo deberían dar un cura ayudado por una monja. Sí, sí, sí. Igualdad. Un cura y una monja. Vestidos, eso sí, ¿eh? Luego, otra cosa, ya para ir acabando, otra cosa que no entiendo es lo del cacharro este que, ¿cómo se llama? Este que echa más humo que mi furgoneta, el botafumeiro ese, ¿no? David se llama, eso es. El botafumeiro, du Sousa da Silva Nazario da Lima, du las favelas da Brasil, du obrigado de Ozi de Pego, du Sousa. Ese que huele como la madre que lo parió, o sea, desde mi completa ignorancia. ¿Qué queman ahí? ¿Eh? ¿Qué queman ahí? ¡Mierda! ¡Vómito! ¡Mierdómito! ¿Y para qué queman nada, digo yo? ¿Para perfumar el ambiente? Si con la de colonia que se echa a la gente que va a la misa sobra de sobra. Mira, yo de quemar algo, quemaría algo más cercano a los feligreses as. Como pues un poco de panceta, chistorra, marihuana. Resumiendo, yo haría de las iglesias un lugar más confortable, más familiar. Y es que, verdad, nos pasamos muchos raticos allá, ¿eh? Bueno, empezamos nada más nacer con el rito del bautizo. Que, por cierto, la gracia que te hace haber estado 9 meses entre líquido como si fueras una aceituna en salmuera, como para que encima, nada más nacer, te llegue un extraño con faldas y te eche agua en los ojos. O sea, ¿sabes? Porque eso jode. Eso, seamos sinceros y sinceras, ya habrá tiempo de ser con ceros y con ceras, pero ahora siendo sinceros y sinceras, eso jode. Por muy bendita que sea el agua, jode. Pero bueno, jode, pero pase, todo sea por invocar a la Santísima Trinidad. Perdón, para que Dios así nos pueda perdonar el pecado copyright y nos pueda acoger en sus senos. Pero a la hora de hacer la comunión hay algo que sí cambiaría urgentemente. Que se lo he dicho, se lo he dicho a Dios, me he puesto así muy serio ya en el baño, le he dicho: Dios, te estás pasando un pelín, ¿eh? O sea, Dios, en la forma de vestir, así le he dicho, muy serio, en la forma de vestir a la hora de hacer la comunión, ¿es obligatoriamente obligatorio ir vestido como los muñecos de la tarta? O sea, Sí. O sea, que ya no es que sea antiestético, que también. Es que es incómodo, Dios. Le he dicho que es muy incómodo, ¿eh? Que tenemos que ir que con el sombrerito este, el gorrito de marinero, el traje embotado ahí, si eres niña, que si el velo, los anillos, luego está el crucifijo, ¿cómo se llama? La Biblia esta, los zapatos, que siempre los estrenas ese día y siempre te hacen rozadura. Hombre, ¿por qué no hacemos la comunión en chándal? ¿eh? Que es nuestro día, tenemos que ir cómodos, ¿qué menos que ir cómodos, no? Tenemos 8, 9, 10 años, pues hacemos la comunión cómodos, en chándal. O en chándal y cinturón, si quieres ir informal pero elegante, ¿vale? ¿No? Bueno, que igual luego el álbum de fotos parece un reportaje de callejeros. Da igual, por lo menos vas cómodo, ¿eh? O cómoda. Más, y ya ahora sí, para ir acabando, otro motivo, lamentablemente, por el que pisamos una iglesia son los funerales. Pero bueno, contra los funerales no voy a decir nada, ni a favor ni en contra, no voy a decir nada porque no quiero que ningún radio oyente ni radio oyenta se ponga triste, pues por ejemplo, para eso, para ponernos tristes, nos vemos un telediario o un especial de los Morancos o algo así. Lo que sí os voy a decir, que muchas gracias por haberme escuchado, queridos cristianos y cristianas, ¿vale? Muchas gracias por haber estado hoy ahí, escuchando este gran programa, David. Grande, bueno, grande, sí. Una hora dura, sí. Pero bueno, ahí está. Gracias a ti, César, por ese testimonio. Es que te pasan unas cosas, macho. Sí, ¿no? Me sorprendes cada día más. Eso es. Pues muy bien, pues ya dicho esto, que ya me he quedado mucho más liberado, sí, ¿no? Claro, sí, he abierto mi corazón aquí, mi alma, mi soul, que dicen los australianos, ¿no? Y ahora, pues, vamos a ir con otra cosica, ¿no, David? Sí, vamos con la sección de noticias, ¿no? ¿Vamos con la sección de noticias? Venga, voy a... ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! Venga, ahí está. Bien, y ahora, mientras David os da la chapa, yo voy a ir llamando a unos personajes, porque tenemos, ¿no? Tenemos invitados al teléfono hoy, ¿sí? Vale, sí, pues, sí. Pues David, ve dando la chapa a los radioyentes, no les aburras mucho, ¿vale? Vale, no, esto va a ser breve. Pues bueno, sí, queridos radioyentes y radioyentas, cuando son las 12 de la mañana en punto, bueno, 12 y un minuto, pues la noticia que la semana pasada me conmocionó, nos despertamos medio mundo con, bueno, me desperté a las 3 de la tarde con una noticia, yo por lo menos, el resto no sé, una noticia que conmocionó a la opinión pública, cuando menos, y era la concerniente a Iñaki Urdangarín, o Don Iñaki Urdangarín, como le llaman algunos. Pues resulta que él y su socio Diego Torres, a través de sus abogados, ofrecieron devolver el dinero que habían presuntamente robado a cambio de eludir la cárcel. Lo que esto me lleva a una pregunta, y es que si yo robo un coche y lo devuelvo, ¿puedo eludir la cárcel también? Vamos a intentar resolver todas estas dudas, esta duda y muchas más, hablando en directo con el protagonista o los protagonistas de esta historia. Vamos a intentar hablar con don Iñaki Urdangarín. Veo que César está haciendo trámites con la Casa Real y con la duquesa de... ¿Estás hablando en directo con la casa? Sí, estoy hablando en directo. Sí, sí. ¿Nos pasan con don Iñaki? Sí. Iñaki, tenemos a Rajoy. Ah, tenemos al ministro, sí. al ministro, perdón, al presidente de Mariano Rajoy tenemos. Ah, vale, sí, adelante, don Mariano. Buenos días. Hola, buenos días, don Mariano Rajoy. ¿Me se oye? Sí, ¿no? Sí, alto y claro. Vale, pues nada, yo simplemente quería intervenir unos segundos, ya sí. Que se me brinda la oportunidad, para decir que estoy muy indignado con que haya indignados. Sí, ¿y eso por qué, señor pues Mariano? Porque... Pues, joder, vas por la puerta hasta el sol y es que, vamos, es que no se puede ni pasar. Ya, no... El otro día estaba paseando con mi niña y es que no se puede. No, estaba a tope, ya vimos las imágenes estaba en directo, tope, sí. Que, vamos, no cabía un alfiler, como se suele por decir. Pues, y aparte que no me viene bien a mí, ¿sabes? Porque al final se están quejando de mis medidas... No mis medidas 90, 60, 90, ¿no? De las sí, sí, de las otras, sí. Estoy tomando y sí. Pues me entra el agobio y ya. Los nervios. Ya, claro, normal. Es mucha responsabilidad la que tiene usted a su sí, cargo. Sí. Ya. Sí, ya. Ya, claro. Sí, va. Entonces dice que estuvo usted allí en la Puerta del Sol el día 12, el sábado Sí, pero pasado. Estuve... de camuflado, ¿eh? Ah, sí. Sí, fue de incógnito, ¿no? De la barba, sí, ya, claro. Sí, la gente ya sin barba, la gente ya no me reconoce, ya era uno más. Ya, claro. ¿Y qué piensa del derecho de la gente a que exprese su opinión en la calle, de manera tan masiva y, bueno, con acampadas masiva, incluso masiva en... Masiva y repefe, de hecho. Pues, bueno, paso palabra, yo solo ya. Decirle eso. Sí, vale. Bueno, pues don Mariano, no sé si quiere añadir alguna otra cosa. No, no quiero añadir nada. Nada, pues nada. No, yo no soy de añadir, yo soy más de recortar. Ya, sí, claro. Pues muy bien, pues muchas gracias por su intervención, don Mariano Rajoy. Nada, ustedes. Ahí está, en directo para Berriozar y Ratia, don Mariano Rajoy. Pues vamos a ver si ahora sí, creo que tenemos ya en directo también, vamos a probar un momento nuestro... Sí, bien, vale. Tenemos conexión en directo, como decía antes, con don Iñaki Urdangarín. Buenos días, don Iñaki. Buenos días. Hola, aquí... ante ustedes para demostrar mi inocencia. Sí, no. Ah, no, espera, que eso es el del juzgado. Bueno, sí. No, aquí es algo más distendido. Le llamamos desde Berriozar y Ratia. Sí. Entonces, bueno, pues le comentaba antes a nuestra audiencia la decisión que tomaron la semana pasada de... Pues de eso, de ofrecer... De que no puedo hacer lo que me dé la gana, vamos. De que igual me como el marrón de ir a la cárcel. Sí, hablando coloquialmente, es así. Es así. Hasta luego. Pagar, abonar el dinero que supuestamente han robado, que todavía no... No, el dinero no, parte del dinero. Parte del dinero. Tendré que ganar algo, ¿no? Digo yo. Sí, hombre, claro, sí. En todo negocio hay un beneficio, ¿no? Por eso, sí. Ya, sí. Yo leí que eran 4 millones de euros lo que estaban dispuestos a devolver. Sí, pues más puede o menos bien. Más o menos millón arriba, millón abajo, ¿no? Sí, quítale millón. Sí, dos, eso es uno. Sí, o bueno, viene a ser la cifra más o menos. ¿Eh? Más o menos 4 millones para eludir la cárcel. Sí. Eludirla, sí, exactamente, porque no soy. La cárcel es para otros, no para un señorito como yo. Para un duque, claro. Porque por eso un duque no puede estar en la cárcel, por favor. Sí, porque usted es duque. El otro día yo me preguntaba qué labores son las que desarrolla un duque. Porque un rey ya lo sabemos todos, ¿no? Un rey pues, se limita a... El duque, pues la duquesa de Alba, ¿qué labores desarrolla? Pues las mismas desarrolla el duque, pero en tío. Ah, en un... Es decir, pues claro. Sí, pues... Es el varón, es nada, el... Meamos por sitios diferentes y sí. Tal, pero... Al final las funciones vienen a ser las mismas. Bien, es cierto que yo, pues, aparte también soy del Barça, ya sabéis, estoy un poco triste ahora. Sí. Se nos ha escapado el título. ¿Perdón? Que se nos ha escapado el título de Liga. Entonces, ya, está triste porque... Las últimas jornadas de Liga, pues, con tensión y todo eso. Claro. Y bueno, también queríamos, se nos ha pasado, era lo primero que queríamos hablar con usted, pero con Mariano Rajoy pues se nos ha trastocado un poco los papeles. Queríamos darle el pésame, el pésame por la defunción vale. De su padre recientemente. Vale, gracias. Sí, estuvo usted en el funeral que se hizo en Vitoria, creo que fue, ¿no? Sí. En Vitoria, ya. Que, pues, bueno, sí. pues eso, transmitirle nuestro pésame y, bueno, lo que se dice siempre en estos casos. ¿Qué se dice en esos casos? César. No, que ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Pues sí. Pues ahí está. ¿Quién? No, él. Iñaki. Iñaki. Claro, su padre no. Supongo que seguirá difunto, sí. El pobre. No, usted, ¿cómo la han encajado? Pues un poco pues como cuando estás jugando al Tetris y tienes que andar ahí cambiando de piezas, pues bueno... Claro. Yo ahora mismo estoy a lo mío, pues tengo bastante marrón con lo que tengo. Claro. Pues, oye, pues a ver si se van arreglando las cosas y... Sí. Y las cosas se van arreglando. Eso es. ¿Entiendes? Sí, le entiendo, señor Urdangarín. Muy bien, pues vale. Pues nada, si no hay otras cosas que decir... ¿Qué tal ha tenido relación últimamente con su suegro, con su majestad, don Juan Carlos? Ha hablado sí, pero todas con condón, ¿eh? No, es un hombre bromista, don Iñaki. Sí. Si había hablado, ¿había hablado recientemente con él o sabe...? Sí, pues el otro día sé que se fue a cazar cebras, sí, creo. Sí, le ha preguntado por cómo allá está por Villafranca de su segunda operación de cadera. Y pues bueno, pues va poco a poco el hombre, pero yo creo que pues volverá a ser el de siempre. Claro. Claro, la bisagra ahora mismo no va muy bien, pero... Yeah. Pero bueno, pues al final reposo, buenos alimentos y yo que además soy un yerno estupendo, pues voy y le doy masajitos y todas estas cosas. Vale. Vale, pues muy bien, señor Iñaki, le tenemos que despedir aquí porque tenemos otros invitados a quienes atender. Y a quienes... ¿Aquellos están invitados y yo no? No, usted también, ha sido de los primeros, vamos, no, de hecho. No se enoje, no nos no vaya se, no. A robar. ¿Invitados a que simplemente a salir o invitados también de que nos ofrecéis pasta o...? No, es otro tipo. Usted no pierde una. Otro tipo de invitados. Vale, vale. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Sí, Iñaki. Venga. Gracias. Habrá que pasar ya a los deportes, ¿no? Sí, vamos con los deportes. Vamos con los deportes porque este fin de semana han ocurrido muchísimas cosas en deporte. Pues sí, ayer por ejemplo domingo muchísima gente aficionada al mundo del motor vibró con la carrera de Montmeló. Tú la estuviste viendo, César, ¿no? Sí, sí, la estuve viendo, sí, sí. De principio hasta el final. No, yo veo las dos últimas vueltas y sí, ya está, a ver quién gana. Eso es. A ver quién gana. Pues sí, no ganó Fernando Alonso, ganó Maldonado. Bueno, el venezolano Maldonado, que es la primera vez que un venezolano gana un gran premio. Uh-huh. Y Fernando Alonso quedó segundo. Que mucho mejor. Que mucho hombre. Como dicen los Faimino, ¿no? Sí, sí. Tú que has quedado campeón, bien. Tú que has quedado subcampeón, hombre. Hombre, mucho no, mejor. Hombre. Sí, sí. Pero sí, además no le ha upado al primer puesto de clasificación general. Y tenemos al teléfono a Fernando Alonso, hoy en directo aquí desde Berriozar y Ratia. Hola, buenos días, Fernando. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos. ¿Qué tal estás después de la pasando la resaca pues, de esa carrera? Entre comillas. Me ha tocado ir de segundón, pero... No, hombre. Pero bueno, al final, mejor segundo que tercero, ¿no? Sí, sí, eso es. Eso es muy importante, sí, sí. Yo vi la carrera que hiciste, una carrera espectacular y tuviste un poco de mala suerte, pero bueno, al final ahí estuviste. Sí, hemos tenido un poco de mala suerte, pero... Bueno, veis, eras tú el que pilotaba, o sea, yo solo te veía a ti, pero sí, en realidad todo el equipo trabaja, sí. Básicamente, sí, perdona. Hay que seguir luchando por el podium, ¿no? Y por lo que venga. Ya, sí, sí. Hombre parco en palabras, Fernando Alonso, como siempre. Sí. Bien, la próxima carrera se disputa dentro de 15 días, creo. Pues ahora mismo no sé, no tengo la cabeza como para pensar cuál es la próxima carrera. Sí, la cabeza le da vueltas, ¿no? La cabeza sí, pues, tanta vuelta en el circuito también al final, pues... Pasa factura. Claro. Se la pasas a Bordangarín, que seguro que la paga, la factura. Bien, bueno, pues al final, quedaste segundo, pero te has puesto líder de la clasificación. O sea, ahora eres primero, eres el primero de que media España esperaba. Vettel, ¿cómo va? ¿Te acuerdas? Vettel, pues está... Vettel de aquí. Este año está Vettel aquí. Está un poco... Pero bueno, ahí no hay que despistarse, ¿eh? Están... Bueno, el caso es que yo voy bien y con eso ya vale, ¿no? Sí, eso es. Y los demás no tanto, ¿no? Tú vas bien y los demás no tanto. Al final, la carrera es mía. Sí, sí. El circuito es mío, la velocidad es mía. Sí, soy el rey. Esa chica es mía también, como decía el otro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros y gracias a vosotros. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Un beso. David, no voy a seguir. Le ha dado un ataque de ataque. Pues nada, ya está. Ya. Ya, yo creo que ya solo queda hablar con... Tenemos otro invitado también, Rafa Nadal, que jugó este fin de semana también pasado, bueno, estos días atrás, en Mutua Madrid Open, y pues cayó eliminado y él le achacaba la pista, ¿no? Sí. Un poco su derrota, entonces vamos a ver si podemos hablar. Hola, Rafa. Gracias, ¿no? Hola, Rafa. ¿Qué tal? Más que achacaba la pista, los achaques de la vida... Que pues van pasando factura ya. Y ha sido más de lo que ha influido eso en el Open, ¿no? Ya. Entiendo. Sí, sí. Más que nada, estoy pensando estos días ya. Sí. Por ver a lo mío, que es sí. Hacer anuncios de seguros y todas estas cosas. Claro, tú sí. Con la CAO. Tú nada, a seguir para adelante. Y tirar para adelante. A buscar nuevos objetivos, ¿no? Buscar nuevos objetivos. Eso es. La sala poma que está muy cañón. Sí. Y por ella. Y bueno. Sí, además ganaste hace poco. Que no me dé ningún tirón. Perdón. Que no me dé ningún tirón, espero. Que no te dé ningún tirón, claro. Eso. Aunque si me da un tirón, pues. Las lesiones son. Me vuelvo loco, ¿no? Sí, las lesiones son el talón de Aquiles de los deportistas, ¿no? Entonces, claro. He oído talón, un talón donde hay, por favor. Se los ha infiltrado. Ha habido un cruce de. Ya me lo estáis dando, pero ya. Ha habido un cruce de conexiones, no habíamos cortado la anterior, ¿no? Está aquí conmigo. Hola. Ah, ¿qué? Está Urdangarín conmigo, por eso. Está Urdangarín ahí contigo. Ya, pues no he hablado, ¿no? Sí. Es que es. Eso de hablar de paz y se vuelve loco. Sí, sí. Mira, pues nos podíamos haber ahorrado una llamada, ¿no? Llamábamos a uno y que le pasara el teléfono al otro de haberlo sabido. Bueno, eso es lo. No, lo pensaba antes, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos estáis ahí? ¿Cuánta gente hay ahí? Parece el camarote de los hermanos Marx. Dios mío, esta bueno, esta conversación. Pues, bueno, pues muchísimas gracias. No tengo por qué desvelar cosas de mi vida privada. ¿Cosas de, perdón? De mi vida privada. De su vida privada. Bien, pues nada, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí y habernos atendido esta mañana. Y bueno, esto ha sido todo, todas las noticias para hoy. Todas las noticias para hoy, pues ¿qué? Ya está, ¿hemos despedido a Nadal? Sí, está por ahí. Rafa. No, está ahí todavía. Bueno, pues Rafa Nadal, sí, a todos he dicho. Rafa Nadal, Iñaki Urdangarín, vale. Que estaban por ahí, Fernando Alonso, ya hemos despedido antes. Muchísimas gracias y hasta la semana siguiente cuando volvamos a hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Hasta luego. Adiós. Muy bien, pues ahí teníamos el telediario con los múltiples personajes que siempre pues se prestan a colaborar con nosotros, a acompañarnos. Se prestan todos menos Urdangarín, que, sí, que es más de... Es más de venderse. Sí. Sí. Bien, pues ahora vamos ya con el lo que ya viene siendo habitual. La radionovela, ¿no? La eso radionovela eso es. El siguiente capítulo de la radionovela. No sé qué capítulo es, el 6, el 7. Poned vosotros el número o no lo pongáis. Como ya sabéis, en el anterior capítulo, pues bueno, Humphrey, ya sabéis, el exconvicto se escapó de la cárcel y tal, y se enamoró de una chica que pasaba, que tenía unos guardaespaldas y tal, y dijo, pues, me he enamorado, yo le tengo que seguir a esta chica a ver dónde me lleva. Le llevó, en el anterior capítulo ya, le llevó a una mansión, se ve que esta mujer vive en una mansión, y él lo que quiere es, bueno, pues enterarse pues si esa chica tan guapa, o sea, esa mujer tan guapa y tan y de esa posición social, pues está enamorada, tiene su corazón ya completo o no. Vamos a ver qué ocurre en este capítulo. Ahí va. Que me mueve, que me hace lo que sé. Por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. Querido diario, no sé qué tiene esa misteriosa mujer. Desde que la vi, con fuerza me pulpito el corazón. No, me pepita el caparazón. Tampoco. Me palpita la pepita. No, yo tampoco, claro. Bueno, querido diario, ya tú sabes. Hace ya días que no la veo. Y me gustaría que así fuera. Pues le diría que por ella sería capaz de cruzar mares y océanos. Y de tragarme el fuego de un volcán, incluso de ducharme todas las semanas, aunque no me hiciera falta. Le diría que estaría dispuesto a pisar el suelo que ella besa y que por ella bajaría la tapa del váter antes de mear y la levantaría al terminar. Le diría también que siento que cuando pienso en ella pienso. No sé si se ha entendido, querido diario, se ha entendido, lo puedo decir más alto, pero no más bajo. Iba a contratar a un detective privado para que me informara de quién es y sobre todo si tiene ya alguien que le lleve el desayuno a la cama. Pero no puedo contratar a nadie. No tengo apenas dinero ni encuentro las páginas amarillas. Además, creo que ser yo quien la siga pues puede ser peligroso. Ya sabes, querido diario, mucho guardaespaldas, mucho rottweiler. Así que me he puesto en contacto con un ex compañero de celda que me debe un favorcillo y él será quien se encargue de averiguar lo averiguable. Espero que para el siguiente capítulo me tenga informado. Hasta entonces, querido diario, un saludo. Nadie me lo quita. Siempre seré yo tu dueña. Una que no duerme, una que se muere, una que respira. Ahí está, ahí está. Buah, ¿cómo me engancha esta radionovela? Hombre, hombre. Estoy intrigadísimo. Sí, sí, sí. Va poco a poco, pero no mucho a mucho. No. O sea, que en ese sentido, muy bien. Está de muerte, vamos. Y ya después de Humphrey, del capítulo de Humphrey, vamos ya. ¿Qué nos queda? El tiempo, ¿no? Y poco más. Vamos con el tiempo, vamos con el tiempo rapidito. Vamos con el tiempo rapidito. Venga. Pues, hola, buenos días otra vez. Como vengo haciendo algún lunes que otro, pues os traigo la predicción del tiempo. Me he traído el iPad, como vengo haciendo. Sí, porque es una manera de acceder rápidamente a la información. Voy a ver un momento que está por aquí. El tiempo, aquí está el tiempo. Pues bueno, ya estáis viendo un poco cómo se ha desarrollado la mañana, ¿no? Ha llovido débilmente en algunos sitios, pero bueno, a medida que ha avanzado el día, se han abierto claros. Las temperaturas diurnas pues subirán hasta cerca de los 22 grados hoy. Uh-huh. Tenemos máximas de 22 en Pamplona, 26 en Tudela, 24 en Estella, en Sangüesa 25 y en Vera 20. Eso es lo que nos sale aquí. Para el martes, bueno, para el martes bajan un poco, bueno, bajan bastante, viendo que bajan hasta 8 grados mañana. Vaya. Sí. El miércoles vuelven a subir hasta 20, vuelven a, se mantienen ahí 22, bajan otra vez, vamos, suben el sábado. Esto es un sinvivir. Sí, sí, un sí. Sinvivir. Bueno, eso ya lo has dicho tú, ¿no? Sí, ya lo he dicho yo. Entre, bueno, pues 22 y 14 grados nos moveremos esta semana. Sí, es una cosa entre pinto y coloreo, ¿no? Eso es. Y pues no sé, poco más es lo que os puedo decir. Aquí en Berriozar, pues ya sabéis, puede que llueva la semana que viene. Y puede que no llueva. Y puede que no. Sí. Y bueno, no sé si pone los deportes que... No, suele... Los deportes... Sí, quiero decir, los deportes que se pueden hacer, surf... Bueno, en Berriozar igual surf mal, ¿no? Pero igual parapente o... No, en esta página no, ¿eh? Igual en las que miras tú en internet sí, pero en esta... Por aquí no pone nada ni de surf ni de... Ni nada. Pues no se hace deporte. Estos días no se hace deporte, ya no, sabéis. No. Pues eso es todo. La semana que viene os lo cuento. Muy bien. Muy bien, y ahora pues vamos a ya a repasar la cartelera, ¿no? David, ¿qué te parece? Sí, vamos con la cartelera, sí. Venga. Bien, bien, pues sí, vamos con la cartelera para que las opciones que tenemos para ir al cine. Hay una película que a mí me ha llamado la atención, es The Pelayos. ¿Sabes tú cuál es? The Pelayos. Sí, esa es la de los chicos estos que roban, ¿no? Está... Ah, vale, la familia. Es un grupo de jóvenes. La real no. No. Igual otra. También roba, pero no, es, no, no roban no, en casinos. No vamos a meter todos en el mismo saco, ¿no? No. Estos robaban casinos, efectivamente. Es la historia de una familia... que se dedicaban a, bueno, no robar casinos, sino desbancarlos por un método matemático, digamos, que contaban, contaban las veces que caían las bolas en la ruleta, vamos, contaban todos los números que salían y así encontraron un método para desplumarlos. Bueno, sí, tiene contaban, buena pinta. ¿No? Como contador. Sí, sí, ¿no? Como el ciclista. Gran ciclista es. Y mejor matemático. Eso es. Tenemos esa, tenemos Las nieves del Kilimanjaro. Ah. ¿Eh? Una película apasionante. Un poco fría, ¿no? Sí, sí. Ahí vete con abrigo al cine si vas a ver esta, porque no. Y, sí, sí. Mira, aquí igual sí que puedes hacer esquí, lo de esquí. Sí. Pues el caso es que a mí me suena esta de Las nieves del Kilimanjaro, ¿eh? A mí no. ¿No? No. Pues igual no. Otra que me ha llamado mucho la atención también es La pesca de salmón en Yemen. Ahí es nada. ¿Eh? Un peliculón. Peliculón. ¿Sí? De... sí, bueno, el actor por lo menos es este, el Ethan Waite. Y que va McGregor. Ah, el de las patatas. El de las patatas, Gregor. Y no sé, no sé, es una curiosa historia, ¿no? Esta sí, del pescador, o sea, en Yemen. ¿Recomendable o que la sí, vean si sí, quieren? Sí, recomendable. Que la solo la vean si quieren. Eso ¿no? Es, que solo la vean si quieren. Y si no, pues que esperen a que salga en DVD. ¿No? O se la pase a alguien. Sí, eso es. ¿No? Se la diciendo. Cuente a alguien. Que no, sí, hay que ver algo de cine de vez en cuando, que sí. Eso culturiza, ¿no? Sí, sí, culturiza mucho. Culturiza mucho el cine. Sí, sí. Y pues no sé cuál más comentarte. Pues tenemos Un lugar donde quedarse. Qué bonita. Que tampoco no dice mucho, ¿no? Cualquier sitio igual. Es... Sí, sí, puede ser de cualquier sitio. Ambientada sí, el cualquier... sofá o el Tíbet, ¿no? Eso es. Mira, interpretada por Sean Penn. Sean Penn. Ah, ese es el que hace, que tiene, sale el... Un judío cincuentón. Eso, sí. Antigua estrella del rock. Eso, sí, sí, sí. Que sale con unos pelos ahí que parecen Marilyn Manson. Ah, sí, sí. Sigue la estética gótica y lleva una vida aburrida de prejubilado en Dublín, quizá. Pues hasta ahí no lo he visto. En los pelos no he visto eso, sí, pero... Sí, sí. Ah, pues mira, tiene buena pinta también, ¿no? Esta sí, para... sí, sí. Sean Penn es un actor y no es un albañil. Eso es un, sí, es un profesional de lo suyo, podríamos sí, decir, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y la de Sombras Tenebrosas también, tengo muchas ganas de ver. La de Tim Burton. Sí, que es la séptima o octava película de Tim Burton protagonizada por el jambo este, ¿no? Mira, ahí hay sí. Algo, ¿eh? Sí, sí, hay lifting, pero vamos. Sí. Hay mímica entre los dos. Eso es. Actor y director. Eso es. Pues muy bien. Pues joder, pues ya tenemos ahí opciones, ¿no? Sí, eso es. Tenemos unas cuantas opciones para no quedarnos en casa. Eso, no tenemos excusa para quedarnos en casa ya. Además, creo que también hay una actuación próximamente de estos chavales que hacen monólogos. Hombre, por supuesto que hay. Sí. O sea, la actuación este jueves. Este jueves 17, si mal me recuerdo. Eso es, un día después del miércoles. Eso 16. Es, eso es. Uh-huh. Y nada, es en la calle Calderería, en el SUA, taberna. En el bar SUA, en la taberna, sí. Sí. Ahí a las 9:30, si os queréis pasar, queridos radio oyentes y radio oyentas, Iñaki, tú que sueles venir a vernos, si nos estás escuchando, da dos palmas. Iñaki, no, y otra gente de Berriozar, Todo el mundo que venga. Hombre, igual todo el mundo no cabrá en el SUA. Ni todo Berriozar tampoco, ¿no? Igual, todo, no. No, tampoco. No. Bueno, venid lo que os salga de así, del eso, abril, ¿vale? Eso es. Y nada, y os esperaremos si venís. Y por nuestras partes, yo creo que esto ha sido todo, ¿no, David? Tenemos dos minutos y pico para despedirnos de la peña. Uh-huh. No sé, ¿qué te parece? ¿Cómo nos podemos despedir? ¿Tiramos unos confetis? A mí me sobran los 2 minutos, pero bueno. Sí, con un escueto adiós, ¿no? Sí. Total, bueno. No te pueden contestar, eso es lo malo que tiene esto, que ya. No te pueden contestar. Pero sí nos pueden escribir. Claro, nos podéis escribir. ¿No nos habéis escrito? Bueno... No nos habéis escrito todavía. No nos habéis escrito. Es muy mal. Mal. Un cero zapatero. Mandarnos unos emails, hombre, a radiomovimientobola@yahoo.es. Claro, mandarnos algo. Eso, venga. Nos contáis, oye, pues sois la hostia o César, no. Está súper bueno o lo que sea, ¿no? Sí. Lo que os salga. O en el Facebook también, en el Facebook nos podéis poner comentarios, claro, ¿no? Claro, en Facebook, sí. En el cara libro, ahí nos ponéis lo que queráis, ahí. Claro. ¿Eh? Menos verdes. Menos verdes. No os pongáis verdes. Claro. Bueno, un poquito de crítica sí, pero no nos pasemos. No nos pasemos, que cuidadito. Que luego nos conocemos en la calle y a ver qué va a pasar. Y no sé, poco más. Ya sabéis, la 100.8, lo podéis decir a todo el mundo para que la ponga, la sintonice, o bien por la radio o bien en la guzquiplaza.net, ¿no? Ahí está. Y que nosotros estamos los lunes de 11:30 a 12:30, ¿eh? Hombre, todos los lunes, bueno, casi todos. Casi todos, menos los que no nos da la gana, que bueno, que igual no venimos, pero vamos. Eso, casi todos. Y luego repetimos programa el sábado y el domingo de 2 a 3 de la tarde, eso que es un buen momento para escuchar. Ahí estás ahí, pum, pam, ¿qué hago? Pues me escucho el programa que repiten el sábado y el domingo. Eso es. De 2 a 3 de la tarde. Eso es. Y está todo muy bien. Muy bien traído. Ay, y... Sí, sí. Muy bien organizado todo. Y muy bien. Y nada, poco más. Tenemos 30 segundos, David. Bueno, pues es un beso. Es la última oportunidad. ¿Te vas a desnudar o no? No, hoy no. Hoy no, pues nada. Otro día. Oye, pues nada, queridos radio oyentes. Que ha sido un placer. Bueno, lo dicho, no voy a decir que ha sido un placer porque no voy a adelantar acontecimientos, pero sí que ha estado muy bien el estar aquí delante de los micros para vosotros y vosotras. Y hasta el lunes que viene, ya sabéis, a las 11:30. Un saludo y adiós. Agur.